Hola amigos, ¿cómo están? ¿Listos y preparados? Ya pasó una semana, es lunes nuevamente, se notan sus rostros, pero las semanas no pasan en vano. Quedan las noticias del mundo, siempre son de ayer y siempre nos dejan algo de enseñanza. Nos enteramos de que Michael Jackson puede llorar en público, eso sí que es una novedad, y sin ponerse colorado. Bueno, en realidad sin ponerse colorado, ni negro, ni amarillo, ni nada. Ahorita que Gloria Trevi es algo así como la mejor persona que pudo haber dado la Tierra Azteca, y los científicos dicen que hay vida en Marte, todo ha cambiado sobre la paz de la Tierra. Miles de personas piensan cómo serán los marcianos, cabezones, verdes, con rayos en sus manitas, parecidos a E.T., al Dr. Spock, a Vader, al Peje, a Kirchner, y nos salen con la mamada de que son partículas similares que darían la idea de que alguna vez hubo agua en Marte, lo cual originaría que alguna vez hubo vida. Ya, para dar esas noticias mejor se hubieran quedado. Seguimos pensando que es una roca nada más y se ve en el cielo en forma de estrella. Al tiempo que las encuestas dicen que Fujimori todavía tiene adeptos en el Perú, gente que pide a gritos en las calles, denle otra oportunidad al japonés de que nos siga rompiendo el culo, Bush se abraza a los europeos y pide ayuda muy a su estilo. Eso sí, ¿eh? O somos amigos o invento que la Torre Eiffel es un misil tierra-aire y que la puerta de Alcalá en realidad es la puerta de Al-Qaeda. Todos me creerán al menos por el próximo mandato y ya tendré el poder nuevamente. Pero aprendimos lo que es la globalización y eso quizás sea lo más importante. Mientras mirábamos fijamente la paloma blanca que siempre anda dando vueltas cada vez que habla el Papa, ¿ustedes se fijaron que siempre es blanca la paloma? No sabemos por qué debe haber otro tipo de palomas en la Plaza San Pedro, pero siempre la que posa y se revolotea y le revolotea por ahí siempre es blanca. Los científicos dicen que de 300 palomas que hay en la Plaza San Pedro, la posibilidad de que la paloma sea blanca que ande circundando al Papa es de 50%, mientras los católicos dicen, la paloma blanca, el símbolo del Espíritu Santo, y los bautistas dicen, no, es Jesús mismo hecho paloma. Y luego llegan los judíos y dicen, si esa paloma es hembra, denle un macho, tendremos 15 palomas en un mes, a un peso por paloma tendremos 15. Y así siguen haciendo las cuentas mientras los comunistas dicen, esa paloma blanca es otro símbolo de la dominación sobre la masa en forma de ave. Pero hasta que se ponen de acuerdo todas esas cosas, cuestiones que la paloma sigue dando vueltas en torno al Papa, y ahí está la globalización con las cadenas de oraciones en Puerto Rico por la salud de un papa polaco que en realidad está en Italia. Pero si no te queda bien claro todo eso de la globalización, estalló el escándalo de las narcovalijas en Argentina. Y Estados Unidos está muy preocupado por los kilos de cocaína que desde Colombia van a Argentina recogidos en Tacna, Perú, y enviados a España en valijas chinas. La DEA dio justamente al gobierno para que luche contra el narcotráfico un sinnúmero de camionetas que ahorita dicen están justamente juntando polvo en un galpón. ¡Genial! ¿Qué no las querían para eso? Lo único que faltaría recoger ahora es saber quién es el dueño del polvo que están recogiendo en ese galpón. Y así las noticias nos siguen dando vuelta al mundo, nos bombardean hasta que encontramos un culo o una teta del cual ocuparnos y decir, esto sí que es un caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 71ª primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, chulas, chavos y chalones! Sí, listos y preparados, entonces, ya han encendido. Sí que sí. Ya han encendido las velas y todos esos rituales. Sí. Hay mucha gente que escucha. Todas las cosas que se hacen. Este programa simboliza rituales que mucha gente. Sí. Yo, por ejemplo, escucho de noche, llego y siendo unos homerios. Yo lo escucho de día en la oficina y prendo fuego a la secretaria de mi póngale, jefe, claro, que es una pendeja y esas cosas. Así que listos y comenzados los rituales. Nosotros comenzamos con el ritual. Hay demasiado humo. Después, sí, por favor, abran alguna ventana. Estamos listos y preparados para presentar a la tripulación de esta prestigiosísima nave espacial. Sí que sí. Con ustedes, damas y caballeros, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¿Cómo está esta semana? Créanme que debajo de ese casco hay un rostro de lunes. Ah, alunizado casi. ¿Algún día alunizaremos, capitán? Sí. Ah, eso estaría chingón. Yo quiero conocer a esos muñequitos que viven en la luna. Sí, esos que van, que danzan, ¿no? Estaban en la esos que van a Hello My Baby. Bueno, y también queremos ver si está todavía la huella de Armstrong, ¿no? Ah. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad y esas mamadas. ¿Habrá sido ahí o habrá pisado en otro lado? Bueno, no importa, iremos a investigar. Sí que sí. Capitán Minero, con tal de nada, alunizar, aterrizar, amortizar cualquier cosa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la estrella de este programa radio. En realidad, sí. El programa radio podría carecer de cada uno de los tripulantes de esta nave si ella quedara. Pero si queda sola, entraría a gritar como marrana y ya no podríamos salir a su rescate. Póngale. Ella es la productora estrella del programa y es la Muda. ¡Ja, bella Muda! Y hay que soportarla con un lunes que no es lunes. Nosotros no sabemos a esta altura cómo los lunes no tiene cara de lunes. Sí que sí. Pero generalmente son... Es que Muda lo tiene todo el mundo. Sí, Muda, eso sí, no... Todo ser humano tiene cara de lunes. ¿Abusas del maquillaje los días lunes? No se nota, está bien, ¿eh? Sí, está bien. Garantizado entonces, fresca y radiante está nuestra querida Muda. Es la novia. Una novia, novia. Novia popular. No, dice que no, ¿eh? ¿No? Bueno, Muda, ya basta, ¿eh? Basta de histericias. Ahí están todos los Romeos en estos momentos acercando flores a un balcón hipotético y la Muda recibiendo con un gesto de besos. O sea, frunce la boca, nos vemos estrenando. Realidad que está queriendo decir. Señoras y señores, presentamos ahora al tripulante que hace la posibilidad, ¿no?, de esta conexión, que nos escuchan fuerte y claro dentro del territorio de esta tierra y zonas aledañas. Sí. Ya está encabronado, comienza así la semana, no nos sorprende para nada, hace tiempo que convivimos con este primate, él es muy querido por nosotros. Sí que sí. Casi dependiendo de él. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, lo es el Mico. Ah, gracias Mico por tu vida. Sí, Mico, gracias por... sí, bueno, menos el alimento... En todo dependemos bueno, de él. Sí, gracias por... Es una especie de héroe. Ya tendrás tu monumento, ¿eh? Como muchos que lo merecen por ahí, jamás tendrán monumento en toda la faz de la tierra. Los diablos del paisaje urbano salen de correrías e iluminan los focos del bulevar. Ahí no puedes pasar, allí tampoco. Prohibido pisar, no avance. Restricto, encarcelados en nuestro propio reino, gritamos mudos desde la torre carcelaria. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el buzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Soy de Tarija, Bolivia. Es la segunda vez que escucho el programa. ¡Felicidades! ¡La segunda! Sí, porque debe estar escuchando por aire claro a través sí. de la radio Fuentes de Bolivia. Y bueno, le mandamos un abrazo a esta bienvenido dama. Bienvenido a todo Bolivia. Sí, bienvenido a todo Tarija específicamente. Sí que sí. Y zonas aledañas. Dice, se ve que en su nave la pasan full. Sigan adelante. Saludos a todos ustedes. Bye, atentamente, Mau. Una adiós, especie Mau. De gato maullando. Adiós, Mau. No es Mau. Es no, Mao no. Setú, Mau. Es Mau. Es una dama. Saludos chidangos, mis amigos. Dicen, ¿podría ustedes decirme qué les pasó a los de GDL Gay Radio? Desde diciembre del 2004 están fuera del aire. Los mató la censura mexicana. Nos vemos, un abrazo al porno tópico. No, fíjate no que no. Hay cosas que aclarar justamente sí a razón sí. de GDL Gay Radio. Nosotros no estamos saliendo más, no estamos siendo emitidos por GDL Gay Radio. De hecho, GDL Gay Radio ha mermado en sus emisiones. Luego se fue complicando la cosa por una situación puramente económica. Sí que sí. Si tú quieres llamarle censura, inclusive a los... problemas económicos que tiene cada uno en su tierra, podría ser llamado censura, sí, ¿eh? Sí. La censura de lo que no tenemos como para solventar un proyecto. De hecho, en caso de que el mundo se desintegre, le ha pasado sucesivas veces y hemos salido adelante por obra, gracia y milagro del niño elefante o de algún Gabriel de Houston que anduvo dando vueltas por ahí o de los buenos amigos que se han unido para que esto no decaiga, digo, en situación económica. En este caso le ha pasado a los chicos de GDL Gay Radio y es una verdadera mierda. Sí. Pero no me cabe ninguna duda que con la fuerza que tienen ellos volverán a estar en el aire muy pronto y ahí nosotros, espero que cuenten con nosotros para este proyecto, sí, sí. Nosotros desde ya contamos con ellos, eso nos ha dicho el querido Miguel Galán, que es un hombre de palabra, ¿eh? Sí, que y le ahí mandamos está. Un abrazo grande. Le mandamos un abrazo bien grande a toda la gente que hizo GDL Gay Radio, que bueno, que más que bien, ¿no? A sí pesar que, sí. que uno se pueda deprimir o cosas porque a veces las cosas no salen como queremos, pero bueno, adelante y sigan peleando, ¿eh? Ahora están saliendo los chicos, están con su programa en la radio de la Universidad de Guadalajara sí. y están chingones, ahí está muy bien. Bueno, pero... pero nada, queremos que GDLG Radio pueda volver al aire en algún momento. Ya saben, la situación con GDLG Radio es esa. No estamos saliendo al aire, no está GDLG Radio al aire. Es la primera vez que les escribo desde Juliaca, pero mi nombre es Margot. Oh, no. Ah, Margot. Oh, me la imagino así como francesa debajo de un foco, para bailar un tango apache. Dice, su programa me parece contra chido. Estoy muy nerviosa. Es que pone muy nerviosa escribir mail a los programas. Sé que sí, ya, no sé, que mira si no sé qué aparte decir. Aparte de ser Margot. Como... ser Margot implica un nervio. Dice, porque mañana tengo examen de admisión para... y espero ingresar para todo, para la vida. Ah, claro, sí, es como bien. Un volver a nacer. A ver, es muy complicado el examen. Y es muy complicado porque no sabes para qué es en realidad. Claro. Y luego depende del examen, te dice, tú has ingresado aquí al Servicio Penitenciario Nacional. Oh, mi alma, carajo, no, yo quería entrar a la universidad, exactas. Dice, bueno, pero espero ingresar. Les mando saludos al Mico, Pirata Lagartija y a la Muda. Adiós. Bueno, ya hay gente que quiere ingresar, con tal de ingresar se conforma, ¿no? Sí, sí, sí. Ingresar al mundo. Sea donde sea. Sea donde sea. Nos habla mucho de eso, de la realidad laboral de muchos lugares en el mundo. El Guille de hola, hola, hola. Hola, Barría. Dice, no me voy a quejar de nada. Si la Muda se casa conmigo y si no acepta, me quejo de que la Muda no se casa conmigo. Ah, no se casará. Está bien, Guille, vete quejando, ¿eh? No, Muda. No te queremos... Ah, quieres saber, tiene que saber unas cosillas. Muda, automáticamente te casas. Mira cómo te explico la situación. Claro, si te casas y no es por lana y no beneficia a todo su conjunto, digo, esto es muy anarquista en ese sentido, ¿no? Sí, tiene que ser no beneficia... un amor. Ya, no, te vas de la nave automáticamente. Ah, no, sí, eso sí. Si me vienes con mamadas de, ay, no, lo que no, pasa es que me enamoré y todas esas cosas, no. Afuera. Era, Muda. Que te pones gorda y... sí, no te queremos discriminar, pero te queremos así, y soltera y sin ningún apuro. Hola, soy Flor de Rosario, Argentina. Conocí el programa gracias a la recomendación de El Cura Fiestero. ¡Ja, grande cura! Es una especie de James Bond que va haciendo secretos y conoce mujeres, no porque tenga otra intención, sino dice llanamente para estudiarles su semblante y perfil psicológico y recomendarles el programa. Se ve que Flor ya estaba lista y el cura le dijo: y cayó en sus garras. Toma esto y le anotó la dirección en una servilleta. Ahora está aquí con nosotros. www.canaltrans.com escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Y para celebrarlo vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos a mi mundo ahora! La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Carajo! ¡Estoy vieja! ¡Sí! ¡Estás vieja! ¡No! ¿Quién esto habla? Lo dice Palomita 40 directamente. ¡Ah, Palomita! Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica, dice, me tienen que leer para mi cumple. ¡Estás vieja, pero estás bien! Dice, ¿cómo cae sábado 5 de marzo? Póngale que sea lunes, es decir, como el día de hoy. Y dice, jaja, ojalá me lo celebren el lunes. Les digo que todo anda bien por aquí, estoy enferma de la gripe, pero mi novio viene este fin de semana. Luego... para curarte de la gripe. Claro, este fin de semana tiene juego. Estuve hablando con Edu, dice, y pues para responder las sospechas de que algunos escuchen la canción de Sanitarios de Caramelos de Cianuro o Último Polvo de esta misma banda, o si se quieren poner más mamones, póngale Luz del Día de los Enanitos Verdes. Y bueno, cumplo 20 añitos, carajo, bella y joven por siempre. Ah, como es tu cumpleaños. Claro, es como el pinche muñeco de la tele, dice ella misma. Dice, ah, un saludo para toda la gente que se apellide Ramírez en el Perú y que esté escuchando este programa, especialmente en Lima, o sea, y oye, y pide un regalo. Está efectivamente bien. Bueno, primero le cantaremos el feliz cumpleaños a Patricia Forti, que es una queridísima amiga, y le daremos una tocada de nalga. Sí, ¿no? Como corresponde. Por favor, ahí está. O sea, 20 tocadas. 20 tocadas de nalga, una o 10, una en cada nalga. Eso tirar de las orejas es medio desagradable, así que tocadas de nalga por 20 para Palomita Forti. Sí, que sí. Y 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, Palomita Forti. Yeah. Que los cumplas feliz. Sí que sí. Ahí está, bueno, muy feliz cumpleaños para feliz ti, Palomita Forti. Y nada, ahí está, beso y te lo acomodas donde quieres. Y otra cosa, ella pide un regalo, ¿no? Dice, ajá, ¿qué regalo? Aunque sea, quiero que pasen por 10 segundos, póngale 10 segundos, una de esas canciones que mandé de Infectious Disease. Y si no la tienen, pues pasen una de Darkness It Shall Be de Marduk, Palomita Forti. Bueno, es su cumpleaños, sí. Es su cumpleaños, así que no le podemos negar ningún derecho. Dijo? Ella dijo, algunas de las que envió de Infectious Disease. Sí, pero ¿cuánto tiempo? 10 segundos. Segundos, así que comienza bien. A sonar ¡feliz cumpleaños! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya, 7, 8, 9, 10. ¡Feliz cumpleaños! ¡Un feliz cumpleaños, Palomita 48! ¡Que los cumplas muy feliz! El tiempo va más rápido, sí, Palomita. Tiempo, sí, aquí en el espacio. A partir de los 20, sí. Sí. Sí, es como que se te viene todo encima. Sí. Saludos, Mico. Me echan la mano que ando ocupado haciendo. No, ese tipo de manos. Dice, es que ando ocupado haciendo lo tuyo, nomás te chingo con un favor. ¿Podrías decirme cuál es la letra, póngale, que utilizas, la fuente, para en caso de que el mundo se desintegre, me gustaría hacer un par de banners para la comunidad? De antemano, esto está firmado por Dark Nemesis, Mico, que tiene autoridad como para pedirte. No, dice sí, que no. Ah, bueno, está bien. Mico dice, que es malo, porque de última... Sí que sí. Bueno, ya, Mico, así nadie te querrá, salvo la gente del Mico Clan. Ya se pondrá contacto, dice. Sí, es verdad. Bueno, de antemano, gracias, che, Mico. Ah, y... aún hay tiempo para mandar mensajes de audio, ¿verdad? Bueno, tengo uno, sí, pero se oye, que no se oye muy chingón. Lo hice hace un rato de ocio, te lo mando de todos modos. Sí, aún hay tiempo para entregar los mensajes a una versión con más huevos, dice, o con mejor calidad. Sí, dice sí, que hay tiempo. Sí, hay tiempo, súbele la calidad, ¿eh? Bueno, gracias, Dark Nemesis, un abrazo para ti, ¿eh? Aquí llega directamente desde el DF mexicano, Smith. Ah, hola, Smith. Y dice, bueno, hay una vieja en mi trabajo que no hace más que estarme chingando todo el puto día, me está... Chingue y jode. Oye, ay, qué bien, pero podemos formar pareja. Mandamos a esta vieja para Guadalajara. Ajá. Que está el Tapatío Rascahuele. Claro. Que se junte con la vieja Chingue y jode. Y tienen Tapatío, sí, Rascahuele, Chingue y jode, ¿no? Póngale. O algo así. Dice, bueno, es que un día antes de que el mundo se desintegre le daría una madriza seguida de media hora a solas con mi pastor belga, ¿eh? Que es un pastor que viene directamente desde... Está evangelizando. Sí, está evangelizando, viene de China y es un pastor belga. Bueno, le agradecemos entonces a Smith y que te vaya mejor con esa vieja. Vieja, no es lunes, ya debes tener que aguantar. Señor Lartiga, ¿qué está haciendo en estos momentos? Ah, estoy haciendo muñequitos de mazapán para vender. Pero mire que justo yo estoy tejiendo calcetines para los niños pobres. Qué bello que le quede así. ¿Le gusta este? No, sí, combinan, sí, los colores, pero... ¡Detengan todo lo que están haciendo! ¡Oh, mierda! He tenido información que tienen un primate trabajando y sospecho que no tiene la documentación en regla. ¿Tiene la documentación del primate? Tales como vacuna antirrábica, vacuna de moquillo, vacuna antipulgas, tiene el respectivo derecho de pertenencia, permanencia o derecho a uso, carta de poder, mono, por mucho tiempo se abusó de su nobleza, pero esto terminó. El policía chafa de Temecula, California. ¡Buen carajo! Carajo, ha llegado a liberar al Mico. Ahora sí estamos perdidos, ¿eh? Pero no, es que el Mico está acá cumpliendo una condena. Sí, sí, viendo una porno. El Mico está aquí, claro, porque es condena. Así están todos los papeles, policía chafa. Sí que sí. Los hemos perdido, nos los hemos fumado. No recordamos dónde están los papeles de Mico, pero... Mico, no te vayas con él, ¿eh? Recuerda que estás aquí porque te gusta, ¿eh? Así que, bueno, tranquilo. Bueno, Mico, sí, es necesario. Los culpables irán a juicio, dice el policía chafa. Estamos... No, policía, la creo pared, que estás confundido. Manos arriba. Esperen un momento. Viéndolo bien, dice el policía chafa, desde Temecula, California, no están en mi jurisdicción, demonios. Bingo. Tendré que pasar este caso a mis colegas de la policía de Monterrey. No, que no, tampoco bueno, estamos en Monterrey. Sí, no, tampoco pertenecemos a la jurisdicción de Monterrey. No, que no. Si no estaríamos... Bueno... Ya, ¿no? Bueno, está bien. Igual, supongo que, policía chafa, te llegará el regalo que te habíamos prometido. Sí, digo, sí. Esa botella está esperando. Está yo bien, creo, ¿verdad? Que tiene un arreglo esto. Claro, todo se puede arreglar de alguna forma. Está bien, Mico, no, tú te quedas aquí, sí, ¿eh? Sí. Tranquilo, hermano, ¿eh? No hay pedo por aquí. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Mico, aquí te mando mi foto, dice Susana. Mico, estás requerido hoy. Sí, Susana, tenemos varias fotografías de Susana. Está buena, así que sí, está buena. Tú manda porque estás sí cada sí día más chula, Susana. Dice, bueno, saludos y ustedes son únicos. Manden a la mierda a todos los que le digan que se parecen a algún otro puto programa. Ah, sí que sí. De parte de Susana. Eso es lo que haremos de aquí en adelante. ¿Va a ser eso, señor Ortiz? Sí que sí. Ay, no me gustaría estar, ¿eh? Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, el madrugón de la mañana. No, no es el madrugón. Pero ustedes se parecen muchísimo al madrugón de la mañana. Yo ¡ah, váyase al carajo! Hola, ¿sí? Sí, ¿quién habla? El show de Hulk Holland. Estamos escuchando el programa y ustedes parecen el show no, de Hulk Holland, no, pero no, no es con el show Hulk de Hulk Holland. A lo mejor Hulk Holland está enfermo. ¡Ey, hijo de puta, sí, váyase al carajo! ¿Hola? Sí, ¿quién habla? ¿Qué hablo? Hablo desde Venezuela, directamente desde Caracas, Venezuela. Ah, ¿qué ¿cómo quiere? ¿Está la vaina del programa? Estaba escuchando el programa a través de la internet y ustedes se parecen mucho al show que realiza Chávez los fines de semana y yo quería... No, no somos Chávez. Chávez es amigo nuestro, sí, pero no somos Chávez. Pero el presidente está ahí en ese momento. No, no está aquí, el presidente no no está aquí, no sabemos nada. Para mí que ese es el programa de Chávez. No, no es el programa de Chávez, vaya su carajo. Hola, soy de España. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Estás comunicado con la radio? Sí, esta es la radio. Bueno, porque vosotros parecéis bastante Operación Triunfo. Y yo dije, ah, no, esto no es Operación Triunfo. Operación Triunfo por la red. No, este es otro programa, nada que ver. Pero para mí es igual Operación Triunfo. Bueno, sí, porque cantamos de vez en cuando. Bueno, pero canten de nuevo, cántame esa canción de Rosa. ¿Sigue Rosa en Operación Triunfo? ¡Ey, come polla, basta! ¡No es este programa! ¡Váyanse a la mierda! Hola, sí, me estoy comunicando con La Oreja. ¿Qué Oreja? La Oreja, el programa mexicano de televisión. Donde ¡no, que no, cabrón! ¡Ándale, órale! Escúchame una cosa. No es La Oreja, y ni se parece. Te darás una madriza, iré directamente al canal y te daré de madrazos por culero. ¡Vete a la chingada! Hola, sí, estoy llamando desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué necesitaba? Escúchame, este es el programa... ¿Necesita comprar algo? Estoy no, no necesito. Estaba escuchando. Este es el programa de Susana Jiménez, ¿verdad? Se parece no, no muchísimo es el programa de Susana Jiménez. Porque ah, aquí ya no regalan, no regalan no, cosas. No. En el programa de Susana Jiménez hacían reparto de cosas. ¡Váyase a la mierda! Hola, sí, estaba escuchando el programa. ¿Y saben qué? ¿Qué? Me di cuenta de que el lagarto en realidad es el Godínez. Y el otro que habla se parece mucho no, a la no. Chimotrufia. Para mí es el show del Chavo. ¡Por Dios, niño elefante, ayúdame! Está el profesor Girafales, pero usted le acaba de decir elefante a Susana Jiménez. ¡No basta! ¡Váyase al carajo! Hola, sí, me comunico con la radio. Sí, esta es la radio. Y, ¿saben? Estaba pensando mientras os escuchaba que ustedes se parecen muchísimo a En Efectivo, ese programa de CNN que invita a la gente. Ah, a... En Efectivo, no, sí. No es este programa. No este es el caso de que el mundo se desintegre. Ah, pero qué desastre. Yo pensé que eran efectivos, son iguales en efectivo. Ah, fuck you. Hola, sí, radio. Sí, esta es la radio. ¿Y ustedes son en caso de que el mundo se desintegre? No, este no es en caso de que el mundo se desintegre. ¡Váyanse al carajo! En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Araceli dice qué pex de ah, hola, Araceli. Dice cómo están piratas de Norte, mi comuda capitán Milino Manidosos Costa. Póngale que bien. El grande Guanajuato, México le saluda a la Chalina, o sea, Araceli García para pedirles un chinga a su madre para mi amigo el pinche Héctor González ¿qué ha que hecho? No fue al concierto de la banda de mi hermano Zuli y ya que ¿y qué excusa ha puesto? Abrió el concierto de Trans Metal el sábado por la noche en Celaya, Guanajuato y hasta el Zuli le regaló una playera de su banda. ¿Y por qué no fue? Y ahora viene la explicación de por qué no fue. ¿Por qué no fue? En realidad este infromano Héctor González había quedado con Araceli y Araceli dijo, hey, ¿cómo no voy a ir? Es un evento importantísimo que se realiza ahí en Guanajuato y está mi querido amigo Zuli, por supuesto que iré, regálame una playera, le regaló la playera y dijo, por supuesto que estaré, bueno, se quedó dormido el güey. Dice, ¿qué hago? ¿Lo perdono por haberse quedado dormido y no haber ido? Esa fue la excusa que me puso, le mando a mentar madres, le mando chingo a la madre. La excusa está bien, porque suena verdadera. Suena rock and roll, aparte. Sí que sí. Alguien que va dormido. No es lo mismo que vamos a ver la ópera, cariño. Ay, no pude porque estuve cruzando la calle a unos pequeños conejillos blancos que estaban ahí y no podían cruzar porque se iban a ensuciar, entonces los crucé, eran 58 conejillos. Y bueno, con eso se pasó el tiempo. Cuando iba por el 56 dije, ay, estoy llegando tarde. Pero claro, ya, pero no podía ya dejar dos conejos de un lado y los otros 56 del otro lado. La excusa es válida. Sí, es válida. Diría que si al próximo recital del Zuli ya no va, ya ahí sí. Ah, sí, ahí sí que sí. Con todo el power, ¿eh? Así que Araceli, nada, igualmente nunca viene más. No. Una mentadita de madre. No, porque no fue. Porque no fue, justamente. Exacto, y se quedó con la playera. Lo primero que haría yo es retirar la playera. Sí, sí, sí, eso sí. Porque no es un fiel fanático. No se lo merece. No se lo merece. A ver, la playera el día de mañana te la pinta con el. No, claro. Nada, o la cambia por una de Mason, así que no está bien, ¿eh? Bueno, Araceli, quítale la sudadera, méntale la madre, pásalo sí tú, sí. ¿Eh? No lo haremos público esto. Héctor González, estuviste muy mal, ¿eh? Con nuestra amiga Araceli. Hola, muchachos, soy de Hola, Hola, Hola. Hola, María. Y les comento que ya les he escrito. La verdad es que no entiendo cómo no calificaron ni clasificaron mi regalo como para leerlo. Yo los escucho todos los días antes de dormir. ¿No te gustó? Acostado en la cama. ¿Gustó o no te gustó? Sí, ¿te gustó o no te gustó? Lo hemos leído, inclusive. Ah, sé que sí. Se les cuento que mi peor regalo que recibí fue... ¿Pero qué les pasa? Días... Están todos sordos. No, es que debe haber problemas de que escuchan otro programa. Ah, lo escuchan, es probable, por ejemplo, sí. En efectivo por claro, CNN. Sí. Y ahí no los leen. No. Dice, bueno, hace unos días cuando... Una sola vez se filtró uno. Ajá. Un día que estaba la chica de efectivo y que se llevó los papeles aquí y les dio uno en caso. Y en pero efectivo... no quiere decir por eso que en efectivo lean los programas. Los no, también se filtró una sola vez a un mensaje de Kevin Galdames que se leyó en efectivo. Exacto. Pero bueno, fue ese, sí. Esa historia, ¿no? Dice, bueno, escucho todos los días antes de dormir acostado en la cama. Les cuento que mi peor regalo, el que recibí, fue hace unos días cuando cumplí años. Dice, mi primo me regaló una pinche cartuchera para nenes, siendo que yo cumplí 21 años. Dice, pero se creyó... Bueno, pero podías guardar otras cosas. Claro, ¿qué se creyó este pelotudo, eh? Mándenle un chingo a su madre, por favor, por la pinche cartuchera. No, debes decir... ¿Has abierto la cartuchera? Claro, a lo mejor traía algo adentro. Ya tenía algo que, bueno... Para disimular, dijo. Pues ahí dijo, acá nadie va a sospechar nada. Una cartuchera de Sailor Moon, quien va a andar revisando, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Un abrazo para toda la gente de Hola, Hola, Hola. ¡Hola, Barría! Angie es de Juliaca, Perú. ¡Angie! ¡Ja, hola, Angie! ¡Hola, Angie! ¡Anda, morir, en Juliaca, Perú. Dice, hola a todos, ¿saben el peor regalo que recibí? Son unas muñecas, que a mi edad ya no me gustan las muñecas. Yo conozco gente de arriba de 50 que todavía sí que las muñecas y vaya cómo juegan, ¿eh? Pero ¿y cómo? Dice, sí, dice, no me gustan las muñecas, ¿ok? Y un saludo para todos los desintegrados, ¿ok? Espero volverles a escribir un saludo para el señor Artija. ¿Hay muñecos inflables? Sí, debe haber, ¿no? Si no sé. Se va a poner a fabricar muñecos inflables. Si no, es un buen negocio. No, es que hay toda una teoría que dicen que los hombres son más fetichistas que las mujeres. Pero igualmente, ¿por qué no para hombres? Sí que sí. Porque a ti, por ejemplo, no digo por la cuestión sexual nada más. Póngale. Digo, te puede faltar un amigo. Claro. Entonces, ¿no te gusta ir al cine solo? Sí. Vengo aquí con Roberto. Sí. Mi muñeco inflable. Exacto. Que está gritando un gol de las Chivas de Guadalajara. Y apoya y... Claro. No lo vistes. Claro, sí. Lo viste, bueno, le pones... le queda una carpita, ¿no? Claro, le pones un pantaloncito, sí. Unas cosas ahí. ¿Qué tal? Yo pago. Roberto tiene que pagar. Y no sé, Roberto, me parece que sí, porque va a ocupar una butaca. Claro, sí. Pero Roberto es inflable, Roberto. No, va debajo de mi butaca. Está bien. Y va debajo de mi butaca. Y le puedes ir introduciendo palomas de maíz. Claro, sé que sí. Pero, Roberto es un goloso. Claro. No, y te miras la película y luego te vas con Roberto. Póngale. Y no creas que fuiste al cine solo. Claro, sí, ¿no? Sí. Hay gente que no le gusta andar por la vida sola. No, que no. Bueno, está bien. Pensaremos en eso próximamente, muñecos inflables, en caso de que el mundo se desintegre. Hola, mis cadetes espaciales. Espero que la pasen chingón y les deseo la mejor sexta temporada, que, bueno, se debraye. Dice el Palmerman. Hola, Palmerman. Dice, solo quiero pedirle al pinche muñeco de la tele que me ayude a aclararle al tapatío Rascahuele que el mensaje que mandé al chat al que yo me refería era el de la comunidad del Messenger, no al de Canal Trans. Hay una gran diferencia entre la mierda que implementa Microsoft en sus páginas, chingaderas como controles de ActiveX y mamadas, así como te obligan a usar Windows. Y entre las cosas chingonas que uno se puede esperar encontrar en una página decente como la de Encaso, cosas como el canal de IRC para los que efectivamente usan clientes para Mac para llegarle al canal de los desintegrados, donde por cierto siempre me encuentro únicamente a Yaridia y a veces a Marta. ¿Quién es Marta? Yaridia. Ah, sí, Yaridia es su otra personalidad, que es de policía femenil. Ah, está bien. Pero o sea, que te encuentres a Yaridia en Chacha es un honor, güey. Sí, que sí, cabrón. ¿Para qué quieres más? Claro. O sea, este Yaridia. Yaridia es una dama dúctil, sí, elegante, sí. De buen talante, siempre de buen humor. Bueno. Muy fina, es muy dúctil, fina. Sí. Dúctil, puede platicar de cualquier cosa y si la aburres, se te va. Claro. Se va. Tú te das cuenta, pues muy sincera. O sea, tú te quedas hablando. Si escribes más de 5 líneas, es que Yaridia ya está en el agua blanca, que brotan la fuente. Por ahí dando vueltas, ya está. Así que bueno, con que te encuentres a Yaridia, ya está. Sí que lo terrorífico sería cuando entras y no hay nadie. Absolutamente nadie. Eso es todo. Dice: me despido con una lata de refresco de uva inyectada con la sustancia psicotrópica de mi autoría. Espero que no valga madre. Saludos y un abrazo binario. Comida, cabrón. Desde el DF mexicano, el Parmelman y su Mac. Saludos, mis estimados, de saludos. Parte del Budo Gang. Un chistecito que no cumple con animalitos, sino que sale puro animalazo. Pásenla bien, pero no cumple con animalitos. ¿Y si le ponemos un animalito? Le podemos poner un animalito. Está un tanto largo, pero yo le digo a usted, pone un animalito, lo hacemos rápidamente. Dale, esto. Véngale. ¿Qué animalito puede estar? Una cabra. Bueno, había una cabra y detrás de la cabra aparece George W. Bush. ¡Ay! Y se muere. Está bueno el chiste. La cabra se muere, sí. No, la cabra no muere. La cabra por siempre viva. Pero Bush se muere. George W. Bush no se muere. Es poco creíble, ¿sí? Pero, dice, en un ataque al corazón e inmediatamente se fue al infierno. Ajá. O se le clavaron dos DC-10 en el corazón a Bush. Claro, sí. Y se muere. Se va al infierno donde el diablo lo espera y le dice, realmente no sé qué voy a hacer contigo, le dice el diablo. Estás en mi lista, pero no tengo lugar para ti. Y como has sido tan malo, tienes que quedarte aquí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hay algunas personas aquí que no fueron tan malas como tú, así que tendré que dejar ir a alguien y tú te quedarás en su lugar. Es más, te voy a dejar escoger una de tres celdas. Bush no tenía otra opción y aceptó, de modo que el diablo abrió la primera celda. Allí estaba Richard Nixon con una gran piscina. Todo lo que hacía era zambullirse en el agua y volver a salir. Ese era su destino en el infierno. No, dijo Bush, eso no me gusta. Yo no soy buen nadador y no me puedo hacer eso todo el día. El diablo abrió la segunda celda y allí estaba José María Aznar. Todo esa... cabe aclarar que José María Aznar también murió de un infarto. Murieron todos, sí. Sí, todos murieron. Dice, y todo el santo día picando con un martillo una montaña de piedras. No, dijo George W. Bush, no puedo picar piedras todo el santo día. Pues tengo problemas en el hombro. El diablo abrió la tercera celda y he ahí a Saddam Hussein, que también murió asesinado por los servicios de inteligencia norteamericanos. Murió en un ataque al corazón también. Ajá. Y dice, bueno, y ahí estaba cómodamente tirado en el suelo, con las manos detrás de la cabeza, las piernas abiertas y fumándose un largo puro cubano. Agachada sobre él se encontraba Mónica Lewinsky. Ajá. Haciendo lo que ella sabe, recordemos, el Salón Oval, Clinton, ella y Schumacher. Y entonces Bush miró la escena con incredulidad y gritó animadísimo, ¡aquí me quiero quedar! Entonces el diablo sonrió maliciosamente y gritó, ¡Mónica, ya llegó tu relevo! ¡Te lo mereces, cabrón! ¡Sí que sí! ¡George W. Bush! ¿No crees que te andamos nombrando tanto sin tu mentadita diaria, eh? ¡George W. Bush! ¡Chinga a tu madre! Esto va a terminar en una guerra. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Mensaje urgente. Mallorca se llena de nieve. Los tripulantes de todas las naves nos congelamos. Es situación de emergencia. Reportando desde el Mediterráneo, Megatron. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde Estocolmo, capital de Suecia, donde los suecos filman películas pornográficas y hace un frío que te cagas, está Claudia Carrasco. ¡Ah, hola, Claudia! Y Suecia inevitablemente me hace recordar a ABBA. Y la otra vez un amigo preguntaba por qué ya no canto canciones de ABBA que enfurecían al mico. Pues por eso, porque enfurecen al mico. Sí que sí. Así que nos reservaremos. Claudia Carrasco dice, la gente que se queja de que hace frío en este país es la que por la cual me quiero quejar. Es decir, y yo. Claro. Claro, y bueno, y claro, porque ya es un clásico. ¿Qué te vas a ir a vivir a Suecia? ¡Ay, qué frío! ¡Claro, qué aquí. Frío! Es un ganso. Dice, sí es lindo sentir que uno vive, ¿no? Dice, recién hace una semana que las temperaturas bajó y la nieve llegó a estas latitudes. ¡Ay, qué frío! Pasamos todo diciembre y casi todo enero sin nieve y con grados sobre cero. ¿De qué se quejan? Justo cuando la familia de Argentina se había vuelto sin ver nieve naturalmente, entonces comenzó la nevación. Se ve que una familia argentina... Ajá, fue, sí. Lo querían dar nieve. Claro, en Estocolmo estaban todos los suecos estaban conmocionados. Sí, dijeron, sí. ¡Llega la familia de Argentina! Claro. ¡Oh, llega la familia de Argentina! Bajó la familia de Argentina al aeropuerto y dijeron, queremos ver nieve. Ajá. Pasó todo diciembre, todo enero, no hubo una mierda, se fueron de nuevo. Y ahí nuevo. Se fueron con una mala imagen de Suecia, ¿verdad? Sí, sí, sí, es todo dice, mentira. Bueno, claro, dice, esto es mentira lo que cuentan, es más, dice, mi hija estuvo esquiando en el norte de Suecia y allí hacía menos frío que aquí. Bueno, muchos, y a pesar de todo, calurosos saludos de la hermana de la melliza intransigente, la chilena intransigente, sí que claro. Sí. Dice, como siempre, felicito a la radio por su excelente programa, ahí estamos en estudio. ¿Verdad? Sí, sí. Dice, y además a David por haber tomado la decisión de retransmitirlo en Radio Estudio, de parte de Claudia. Aprovechamos, hacemos extensivo el abrazo para todos los que están en estos momentos diciendo qué frío hace. Sí, y están en Suecia, justamente. Ellos, sí. A David Barrios, a toda la gente. En este momento están tapados de nieve, ¿no? De estudio. Están tapados de nieve, sí. Palean y en cualquier momento asoman la cabecita. Y dicen, ¡ay, ya llegó el invierno! cabrón. Bueno, aquí está el Tapatío Rascabueles de Guadalajara, México. Hola, Tapatío. Que dice, qué bueno que todo acabó. Al fin, ¿qué es lo que acabó? Importante. Algo acabó. Algo importante de haber acabado. Sí, qué bueno que todo acabó. Al fin estaré en paz. Desde Guadalajara, el Tapatío Rascabueles. Seguramente habla del problema de él. Ah, que tú... todos lo madreaban. Ah, es verdad, bueno. Sí, Tapatío, ya acabó. Sí, acabó. Dice, bueno, qué bueno que todo acabó. Y repite el mensaje porque ha quedado tildado absolutamente. Y ha mandado 138 veces este mensaje que dice que bueno que todo acabó. Lo cual nos es demuestra que no... es la felicidad. No, o no termina de acabar, ¿no? Hola, compas. Señor Lagarto, señor Piratón, Reina Muda, Micotex. Dice, bueno, gente de en caso de que el mundo se desintegre o que la muda se encuere. Dice, les escucho desde diciembre del año pasado. Dice, pues su programa está de poca madre. Quiero que de entrada y antes de decir más, un rechingue su puta madre. Dice al pinche presidente culero que tenemos aquí. Es de México este mensaje, así que imaginamos que sigue siendo el presidente Fox, ¿no? Dice, y le gusta chupar bola al puto de George Bush, dice, o a la mamada de su hermano. Y aprovechando, manden a este a chingar. Estos dos putos se presentan a sus viejas, dice. Una pregunta, ¿los servidores de internet tienen también la culpa de los spyware que invaden mi máquina? No, eso lo tiene el porno. Sí. Deja de hablar. Claro, entras a todas esas páginas y aparecen las arañas. Formularios para poder ver una teta. Claro. Bueno. Y una teta equivale a 5 spyware. Sí, sí, sí. Mínimo, sí. Y a un troyano. Sí. Ya lo sabes. Bueno. Y las pingas más. Wow, güey. Por una pinga 6 troyanos. Pingas hay menos. Estas como que hay más. Onchas. Ahí está casi parejo con la pinga. Tú sigue así, pero bueno, te van a espiar la máquina por todas partes. Sí. Igualmente, sí, la gente de los servidores también como que espía un poco. Dice, a ver si hay una teta que aquí no vino. Nunca, ¿no? Dice, ¿y para qué le pido el valedor del lobo? ¿Será lobo por lo de borrachote que es? Dice, acá en el defectuoso, para ser preciso, en la colonia agrícola oriental, no hay ni puta madre de antros, bares, posibles y demás lugares. De la Yahud del Alma, dice, lo único chido que pasó hoy es a la tarde, justamente a la tarde, en la cuadra de al lado, un güey atropelló a una morrita como de 10 años y casi se nos muere la cabrona. Claro, y eso fue el show de todo claro, el barrio. Sí, sí. Pues acá nunca pasa nada, güey. Eso es bien aburrido. Y se contaban cómo le iba creciendo las uñas. Es un pueblo donde la gente se mira fijamente los dedos para ver cómo le va creciendo las uñas. Y de pronto escucharon... Y sí, que sí, cabrón. Claro, y así están, ¿no? Como hace 2 años. La morra ya está perfecto, ya tiene como 28 años. Pero siguen recordando la misma historia que es lo único que pasó en ese pinche pueblo. Y que yo pasaba por acá. Claro, y la morrita estaba ahí. Y sale una como de 40 años que tiene ya y dice, no, no me cuenten a mí que yo era la morra que atropellaron. Claro. Así que ahí está. Dice, bueno, y no firma el mensaje este. Cuenta una buena historia y no firma el mensaje. Ay, qué pendejo. Bueno, Crocs es de Lagos, México. Hola, Crocs. Y dice, sospecho con el pecho que la María Tijuana va a explotar porque el Mico rompió un motor. Sospecho que toda la gente es no, más ignorante. No, Mico no rompe. Mico arregla, güey. Sí que sí. Dice, sospecho que toda la gente es más ignorante de lo que cree. O sea, es una buena sospecha esa, ¿eh? De que todos somos más ignorantes de lo que creemos ser. Me gustó esa sospecha. Y que la realidad es ficción de la misma fantasía. Gracias, Clock. Saludo para la gente de Lagos, ahí en México. Hola, ¿cómo están, habitantes de la María Tijuana? Es el primer mensaje que escribo. Bueno, aquí les cuento que soy peruano, muy resentido con lo que dirigen este país. Creo que es una bola de maricones, dice, que no se atreven a hacer algo bueno por la tierra que los vio nacer. ¡Mierda! ¡Qué impotente me siento al no estar en Lima para poder sacarles la mierda a todos esos boludos que se hacen llamar padres de la patria y dárselas a comer un poco a clavos, dice. ¡Uf! Y ya se siente mejor nuestro amigo, ¿eh? Bueno, agradecemos el mensaje que hace que la gente como este se sienta es mejor. Es que están primero haciendo sus negocios y luego van a ser patria. Luego se ocuparán de ti, amigo, tranquilo, ¿eh? Los a veces últimos... no llegan, pero bueno, es cuestión de tiempo. Primero lo primero, ¿verdad? Sí, que sí. Sí, este es Axel, el que firma este mensaje. Dice, y bueno, ahí nos leemos. Dice, mejor me tranquilizo, no quiero terminar chato, dice, y viejo como el presidente Toledo. Bueno, ya me desaforé y espero que mande un chinga su madre este huevonazo al presidente Toledo y a todo su gabinete de ministros. Dice, ah, Jesús, dice, me olvidé decirles que soy de Juliaca, Perú. Ah. Y que bueno, me alteré un poco, pero ahí les van chocheritas, dice, conchman. Dice, bueno, me quiero decir hijos de la gran. Bueno, atentamente, Axel, que se sigue volviendo loco y ahí está él en Juliaca, Perú. Francisco Tierras de San Juan de Puerto Rico. Hola, dice, Francisco. Un día antes de que el mundo se desintegre, pues dejaría de oír esta mierda de programa y me volvería más cabrón de lo que soy. No, nos parece una buena oferta, sí, ¿verdad? Sí. 24 horas de cabronismo absoluto. Señoras y señores, pido la alfombra roja en estos momentos. Va a entrar una verdadera eminencia aquí a la nave. Señoras y señores, con ustedes la vuelta de un grande, el señor Gabriel de Houston. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. ¡Ja! grande Gabo. Una entrada realmente importante. Temíamos por él, ¿no? Hay algunos también de... ¿En qué andabas, amigo? Algunos temiendo por una lista grande de personas. Por el Ganso Salvaje, hace mucho que no lo vemos por aquí. Hace mucho que no vemos al Lobito, pero el Lobito cada tanto se detecta por ahí. Hace mucho que no vemos al de Ahmed Mebarak, que se ofendió y dijo, perdió la capitanía del Micotlán y se enojó. A Charlie Corquita hace fácil 2 semanas que no lo vemos. Manu Grisini llegó por aquí. A Urpi de Lima, Perú, hace mucho que no lo vemos. Pero nos preocupaba Gabriel. Sí que sí. Hacía tiempo no lo veíamos, ¿verdad? Y desde Houston, dice United, dice, puntos suspensivos. Entra como hablando, como suele hacer él de rotar. Dice, Alf viene de Melmac y no de Memac. Este es un Alf mamón. Claro. Porque es uno de nuestros oyentes, Alf, ¿no? Dice, además, no puede estar ahí mismo, puesto que ese planeta voló al carajo en fantástica explosión. Y también quiero quejarme de mí mismo por ser tan miserable y no haberme comunicado en un tiempo. Prometo un extenso video explicatorio de los sucesos que me llevaron a ser tan de infeliz. Dice, y se retira. ¡Grande, Gabo! Gabo, un abrazo grande. Sí, ya sabes, para lo que necesites por aquí. ¿En qué habrán dado Gabo, no? ¿Se habrá tinchado? En ya un muro como Rambo, ya nos enteraremos. Sí. Diego el Loco 38 desde Trelew, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre me fumaría un buen porro y saltaría en paracaídas. Lo cual se puede suplantar, te fumas 2 buenos porros y suspendes la lanzada en paracaídas. Claro, sí. O sea, te contratas a alguien que diga, mira, están saltando paracaídas, cabrón. Entonces así, chido. Sí. Y te ahorras todo eso de subir al avión y todo el vértigo, ¿verdad? Hola muchachos, le quiero felicitar por su dinamita apagada. Es el Loco 38, que sigue hablando, ¿no? Saben, es la primera vez que me comunico, pero los vengo escuchando desde hace 8, sí. Les cuento que una de las tantas cosas que me han pasado, que le pasó a un amigo. Se cagó en un boliche, dice, y encima el sucio se limpió el ojete con una media. En vez de irse, se quedó bailando. Eso fue hace como 7 años, dice, y todavía está en el boliche con el ojete sucio. Claro. Qué asco. Dice, todavía lo tenemos de punto. Bueno, muchachos, les deseo suerte, aunque no la van a necesitar. Chau, el Loco 38, que todavía cuando lo ven al amigo, dice, ay, quítate las medias, sí, ojete loco, cochino. ¿Qué tal, navegantes hiperespaciales? Escribe el Treblis desde el DF mexicano. No, pues según lo que dice Lu, pues sí es barato el pollo, dice, hablemos mejor de comprar verduras, que son más baratas. Además, el pollo es igual o peor que la carne, ya que los alimentan con sustancias raras para que crezcan más. Pero acá no estamos hablando ni de qué hace bien, ni de qué hace mal. Dijimos que el pollo es feo, que no comemos pollo porque no nos gusta. Listo, se quedó aclarado. Claro, después no. Si trae más complicaciones, si engorda más, si te crece más del culo, es otra cosa. Es otra cosa. Nadie está hablando de eso. No, con el pollo ahora te crecen los pechitos. Es verdad, te crecen los pechitos. Y nadie dijo eso. Si tú quieres tener más pecho, come pollo, porque los pollos ahora están inflados con hormonas. Sí. Y bueno. Claro, pero crece más rápido. Un día vamos a hacer el experimento. Mañana vamos a traer 2 pollos aquí. Sí que sí. Y les vamos a justamente inyectar. Y ustedes verán cómo en 15 minutos no más. Está pasan para comerlo. Pasan de pollo recién salido del cascarón a para comerlo. Sí. Y también traeremos a una persona que póngale, y tal, para que se siente aquí. Justamente le pondremos mosaico en el rostro para que no se vea su identidad. Y le daremos de comer una pata de pollo. Y ustedes verán en vivo y en directo cómo le crecen los pechos. Sí que sí. Si no le crecen los pechos, le pondremos un pollo en cada pecho. Sí, algo hay que hacer. Y algo hay que hacer porque no se puede fracasar en un experimento televisivo, ¿verdad? Bueno, dice, estoy de acuerdo con el señor Lagartija, ya que el pollo es un animal amorfo y solo son chistosos de chiquitos como Jefferson. La madre, no sé, dice, ¿cómo se escribe su nombre? Bueno, en conclusión, no coman pollo, solo mátenlos y que desaparezcan del mundo. Hasta la próxima. Bueno, ahí está la gente de Kiss, sí que justamente preparada para... Matando pollitos. Sí, intentó matar, pero nada, todavía los pollos siguen reproduciéndose. ¡Pasa, perdón, contacto! Veo que todo titila aquí dentro de la nave. Sí, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo cargada de nubes. ¡Me jode! Sí, nubes oscuras, relampagueantes. ¡Sangos! ¡Ay, carajo! ¡Es el diluvio universal! Sí, amigos, ¿han visto caer la lluvia? Nosotros la estamos viendo en este momento. ¡Lluvia ácida! ¡Ay, lluvia ácida, cabrones! Así no habrá arca que soporte. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los sus monitores, por la favor, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. TVLU Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. Extremo FM. Y FM Sistemas. En Bolivia, Radio Fuentes en Tarija. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM del Hum. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y un gorro de lana que... Sí, que sí. Con fotografías del colgando. Damas y caballeros. Y canaltrans.com. Por supuesto, sitio oficial, ahí estamos, canaltrans.com. Damas y caballeros, nada más que nos haremos reencontrar el día de mañana. Sí, que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Rolo de Chile. Ja, grande Rolo Pues. Rolo Pues 2.0. Damas y caballeros, nada más que agregar. Un beso grande a Telma de Panamá, que es otra que hace tiempo no la vemos por aquí, ¿eh? Telma, bueno, ¿cómo estás? Ah, muy bien, señor Artigas. No, usted no le hablo, a Telma. Ah, es verdad, Telma. Bueno, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Teresa, aquí Javier de la República y desde Mundial de Arequipa. Adiós, son igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur, se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Cork. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos y la Nandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que ya la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Espanchola, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.